Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todas y todos. 12, un minuto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de Cultura al Día. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo impecablemente. Como siempre, listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org, y en Twitter, @culturaldia y @albaciudad. Iniciamos este recorrido de hoy conmemorando y recibiendo los recuerdos del día 7 de octubre, la victoria perfecta. El comandante supremo Hugo Chávez en el año 2012 dio una victoria contundente y hoy, 3 años después, lo recordamos. Titulares. Compromiso. Proponen al CNE firma de documento para reconocer resultados de elecciones el 6 de diciembre. Por orden presidencial, extienden jornadas de inscripción en Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz. Cultura. Actividades. Hoy miércoles culmina en el cuartel 4F, jornada cultural en homenaje a la victoria perfecta. Gala inaugural. Con un espectáculo musical de Che Hurtado y la Filarmónica Nacional, inicia FinVen 2015. Exposición. Este jueves, Galería de Arte Nacional inaugurará la muestra Mujer y Creación en el Arte Venezolano. Máxima sonoridad. Este sábado, inicia en el Teatro Municipal Festival Sinfónico. Formación musical. Dictan taller de tambor en la Casa Simón Rodríguez. Foro. Miedos y medios será tema de conversatorio en la Librería del Sur de Gradillas. Regionales. Sobre las tablas. Iniciará en el Estado Bolívar ciclo de coproducciones teatrales. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso la noche de este martes al Poder Electoral la firma de un documento donde las organizaciones políticas que se medirán en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre se comprometan a reconocer los resultados de dicho proceso. Creo que ha llegado la hora de que el Poder Electoral emita un documento y yo como jefe de Estado, y hablo a nombre de todo el bloque de fuerzas patrióticas, bolivarianas, chavistas, revolucionarias, socialistas, estamos dispuestos a firmarlo cuando seamos convocados ya para reconocer los resultados electorales de las elecciones del 6 de diciembre, sean los que sean. Estamos listos para firmar un documento, para asumir compromisos. Ninguno de nosotros va a salir a decir, eso no son los resultados, eso es fraude. No, desde ya podemos decir, estamos listos para reconocerlo. En otro orden de ideas, el primer mandatario nacional manifestó su rechazo enérgico a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien cuestionó las fortalezas del modelo de democracia participativa que se aplica en Venezuela. También expresó su total apoyo al defensor del pueblo Tarek William Saab, quien el sábado 3 de octubre fue retenido por las autoridades mexicanas debido a una alerta migratoria en su contra interpuesta por Interpol. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Las jornadas de inscripción en el Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz, iniciadas el pasado 19 de septiembre, fueron extendidas a petición de la comunidad neogranadina en el país. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, hizo el anuncio durante la emisión de su programa semanal Contacto con Maduro, transmitido también por esta señal. Vamos a extender la inscripción y el registro del Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas por la Paz, la Independencia, la Verdad, la unión y todo lo bueno que haya entre nuestro pueblo. Me parece una idea maravillosa. Y además, como estuvimos conversando junto a Jorge Rodríguez y el equipo de coordinación del Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz, ya sabes, tenemos que precisar bien los planes, todos estos planes que hemos hablado, de estímulo económico para la producción, los planes de identidad justa, los planes socioculturales de la cultura, la música, la poesía, planes de ir construyendo bases socioculturales de nuestros hermanos de Colombia, conjuntamente con la UVC, con los consejos comunales. El primer mandatario nacional pidió revisar con detalle los planes de estímulo económico para la producción, identidad y de base sociocultural diseñados para atender a la población colombiana en Venezuela. A la fecha se han censado cerca de 200.000 ciudadanos y ciudadanas con nacionales en los puntos de registro instalados en los estados fronterizos y en los de mayor densidad poblacional. Son las 12:08 minutos. Cultura. Y este miércoles culmina en el cuartel de la Montaña, parroquia 23 de enero, la jornada cultural y recreativa en conmemoración a la victoria perfecta del 7 de octubre del año 2012, en la que resultó ganador el candidato presidencial y líder socialista Hugo Rafael Chávez Frías. Con conversatorios, talleres de fotografía, serigrafía y de redes sociales, venta y exposición de libros, tejidos y artesanías, ha sido recordado el líder de la Revolución Bolivariana. En el Salón El Arañero, ubicado en este recinto, los niños pudieron participar en la lectura de cuentos, elaboración de palos de agua y dibujos, mientras que en la Sala 4 se habilitó para que los adultos pudieran debatir sus ideas, compartir libros y lecturas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con una gala inaugural a cargo del maestro del 4, Che Hurtado, acompañado por la Orquesta Filarmónica Nacional, inicia este miércoles la primera Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINDEVEN 2015. La cita para este espectáculo musical es a las 7 de la noche, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Durante el concierto, el gran intérprete venezolano junto a la banda deleitarán a los presentes con piezas tales como Mediodía en el Llano, Suite para Cuatro y Orquesta, extractos de la Fiesta del Joropo, entre otras canciones. La FINDEVEN 2015 se realizará hasta el próximo 11 de octubre, contando con 5 galas centrales, una por día, en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro y en el siguiente portal web, www.teresacarreño.gov.ve. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Galería de Arte Nacional realizará este jueves 8 de octubre a las 3 de la tarde la inauguración de la exposición Mujer y Creación en el Arte Venezolano, compuesta por 81 obras que aportan una visión amplia de la participación de la mujer en el arte del siglo XX. La información la dio a conocer Fernando Aranguren, curador de la exhibición, quien además indicó que la muestra contempla dibujos, grabados, caricaturas, pinturas, cerámicas, esculturas, textiles y videoarte. La exposición tiene que ver con todo un estudio e investigación en la cual investigamos el periodo desde 1920 hasta el 89 de las artistas venezolanas que son parte de la colección. Además, partimos de un concepto de una visión de género en el arte que tiene que ver con los estereotipos y con la creación del concepto de género en la historia venezolana. Nosotros partimos de que la exposición, la mujer entra ya a ser visibilizada dentro de la cultura desde el 1915. La invitación es para toda la población venezolana que asistan y disfruten de esta exposición en homenaje a las artistas venezolanas, la cual permanecerá instalada hasta marzo de 2016 en la Galería de Arte Nacional. El mundo sinfónico que le da vida a las películas internacionales y nacionales harán vibrar desde este sábado 10 de octubre el Teatro Municipal de Caracas a partir de las 5 de la tarde. Será la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas la encargada de interpretar piezas de filmes tales como La Guerra de las Galaxias y La Epopeya de Bolívar, así lo indicó Rodolfo Sanglimbeni, director artístico de este conjunto. Después, el próximo sábado arriba, estaremos con Sinfonía Indígena, con música de Silvestre Revueltas, compositor mexicano, y también con Guatuna, con la participación de dos chamanes venidos del Amazonas. Y para terminar con Esto es Jazz, un programa que explora el mundo del jazz. Así que los invitamos todos a las 5 de la tarde, los próximos tres sábados en el Teatro Municipal de Caracas, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Esta gala, que lleva por nombre Festival Sinfónico 2015, le ofrece a todo el pueblo venezolano un espectáculo donde los sonidos, aborígenes, el jazz y las bandas sonoras harán lo propio durante tres presentaciones seguidas, las cuales tienen un costo de 50 bolívares. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Al ritmo del tambor retumbó la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez con el montaje de un taller musical a cargo del percusionista Luis Felipe Hidalgo, director del colectivo cultural Afro Libertad de la parroquia Caricuao. Una fundación que se dedica a la difusión de nuestro género afrovenezolano, haciéndose por todas las regiones. Y bueno, en este momento estamos impartiendo un taller de tambores culuepuya, quitiplá y golpe de Puerto Cabello. En este momento, bueno, ya nos encontramos en la fase del tambor de Puerto Cabello, donde estamos desarrollando las virtudes de los participantes en cuanto a la ejecución de estos instrumentos. Y bueno, ya nos dimos un paseo por la parte de Miranda con los tambores culuepuya de Chiriepe, de Mendoza, igualmente con los quitiplá de Tacarigua, donde los resultados han sido muy satisfactorios por parte de los participantes. Y bueno, y seguimos invitando a todos aquellos que estén interesados en participar en los talleres en la Casa de las Primeras Letras a que se acerquen y, bueno, formen parte de esta bonita experiencia donde, bueno, estamos aprendiendo y estamos conociendo de nuestras manifestaciones afrovenezolanas. Y de esa manera, bueno, podemos multiplicarlas y apoderarnos de algo que ya es nuestro. Asimismo, Hidalgo indicó que el único requisito para participar es llevar las ganas de aprender y cada participante contará con los tambores e instrumentos musicales que posee el recinto cultural. La próxima jornada de este taller se realizará el próximo sábado 10 de octubre desde las 11 de la mañana. Los interesados e interesadas deben inscribirse de martes a jueves en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, ubicada al final de la Avenida Panteón, en Caracas. Para el próximo jueves 22 de octubre, en los espacios de la Librería del Sur, ubicada en la esquina de Gradillas, en pleno casco histórico de la capital, se llevará a cabo el conversatorio Miedos y Medios. Así lo dio a conocer Mariclen Stelling, socióloga y directora ejecutiva de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar. Voy a dar una charla sobre las conclusiones de mi tarea de observación de medios. Allí vamos a hablar de los medios y el miedo, o los medios del miedo. Hemos ido trabajando cómo algunos medios venezolanos se han convertido en profesionales del miedo y de alguna manera han pervertido la relación que tenemos venezolanos y venezolanas, que últimamente solamente nos comunicamos a través de los miedos. El miedo se ha hecho una constante en las comunicaciones personales, afectivas, profesionales, públicas y privadas. Y de eso se trata la conversación que vamos a tener. Allí vamos a hablar de todas las teorías que explican la relación de los medios de comunicación social o la influencia que tienen los medios en nosotros, en las personas, hombres y mujeres, y los miedos promocionados por la televisión y por todos los medios de comunicación social, radiales e impresos, influyen sobre las personas. Este evento, previsto inicialmente para el pasado 1 de octubre, fue reprogramado para el próximo 22 de octubre a partir de las 3 de la tarde en la Librería del Sur ubicada en la esquina de Gradillas. La entrada es completamente libre. Son las 12:18 minutos. Regionales. A fin de promover el teatro criollo y latinoamericano para el fortalecimiento de la identidad nacional y regional, este jueves 8 de octubre será el estreno de la pieza Las Torres y el Viento en la sala de teatro de la Fundación La Barraca, ubicada en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar. El montaje estará a cargo de la Fundación Teatro Kirie o Kirie del estado del Tamacuro. Y su presentación es gracias al programa de coproducciones teatrales 2015 de la Compañía Nacional de Teatro. Así lo indicó el presidente de este ente, Alfredo Caldera. Obra de suma importancia para César Rengifo, bueno, porque habla muy metafóricamente y en el lenguaje de César Rengifo de la problemática, por supuesto, que acarrea la explotación de petróleo en el país. Es una agrupación de una importante trayectoria en el estado de Tamacuro y que va a realizar tres funciones en esta primera etapa en el Teatro La Barraca para toda la familia, espectáculo que cuenta con la dirección de Luis Domingo González y que estamos seguros de que será una de las más importantes producciones teatrales que se van a hacer en el presente año. Para obtener más información de toda la grilla de presentaciones de las coproducciones teatrales 2015, pueden entrar al portal web www.cnt.gov.ve. Bien, queridos usuarios, y con esta última nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado allí, como siempre lo hacen a esta hora. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo impecablemente al mando de los sonidos. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este artista dice presente en FinVen 2015, el lugar que la música merece. Y suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Que te esté pasando. cuando salgo de mi casa. Si no te veo, estoy deshecho. ¿Quién ha hecho que te esté pasando esto? Te salgo a buscar y no sé dónde estás. Te conseguiré. Ya no puedo más. ¿Quién ha hecho que te esté pasando esto? De pronto la vi pasar. Fue como una aparición. Y su belleza resaltó. ¿Quién ha hecho que te esté pasando esto? Era una morena. Que logró ponerme el mundo al revés. Bien hecho que te esté pasando esto. Sueño contigo. Sueño contigo, mujer. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 25 minutos. Este artista dice presente en FinVen 2015. El lugar que la música merece. Y suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerdos que empañan mi vida, que tengo el alma rota. jamás los quereres y se amarán sin traición. Pruebas que nos da la vida, bendita tentación. Lealtad y honestidad son dos palabras que no caben en tu boca. Sigue tu vida loca. Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal. Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar. Lo siento por ti. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 7 de octubre de 1892 culmina la llamada Revolución Legalista, cuando el general Joaquín Crespo se encarga del poder ejecutivo después de haber tomado a Caracas el día anterior. No tuvo necesidad de apresar al presidente Villegas Pulido porque ya este había abandonado la ciudad y el poder cuando llegaron los legalistas. La revolución legalista había estallado en marzo de 1892 cuando el general Crespo se alzó en su hato de El Totumo para oponerse a las intenciones continuistas del presidente Raimundo Andueza Palacio. Crespo pone a su movimiento insurreccional en nombre de la revolución legalista porque su objetivo es precisamente el restablecimiento de la legalidad constitucional quebrantada por Andueza. El movimiento se extiende rápidamente a todo el país y es apoyado por los más importantes jefes militares como Juan Bautista Araujo de Trujillo, Chalbot Cardona de Mérida, León Colina de Falcón, Ramón Guerra de Aragua y muchos más, sin olvidar el famosísimo Mocho Hernández, que ya comienza a figurar. En 1898, el Mocho se alzará contra Crespo para castigarlo por el fraude electoral que quiso imponer a Ignacio Andrade. Crespo sale a combatir al Mocho y halla la muerte en el sitio de la Mata Carmelera. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó

mar, ¿quiénes serán los que defiendan? Alba Ciudad 96.3 FM transmite desde la Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. ¿Aló? Usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en la sala Aquiles Nazoa, ubicada en Lunearte, donde hace minutos finalizó el taller de manejo de consolas Yamaha en marco de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FIVBEN 2015. A mi lado se encuentra Frank Durán. Él es ingeniero de sonido y el facilitador de dicho taller, quien nos hablará un poco acerca de esta actividad que se realizó el día de hoy y qué le parece esta iniciativa de la Feria Internacional de la Música que se está realizando y se realizará hasta el domingo 11 de octubre. Buenas, esto fue una experiencia bastante linda. Tuvimos un público variado, personas que están vinculadas al audio en vivo, a lo que es producción musical, y compartimos un rato ameno en donde pude exponer varios puntos interesantes dentro de Yamaha, como por ejemplo la tecnología Dante. Miramos un poquito también lo que eran las consolas directamente que están trabajando sobre este protocolo. También pudimos tocar algunos temas de Steinberg y compartir algunas cosas, algunos detallitos de lo que sería Yamaha futuro con la compañía o con la vinculación que tenemos con la compañía del señor Rupert Neve, con lo que es Nexo también. Así que en realidad me parece muy linda la actividad que tuvieron, que se estuvo acá, y espero que sigan haciendo estas actividades y que me sigan invitando, y con mucho gusto, como parte de Yamaha, la parte de Audio Concept, estaremos apoyando entonces fuertemente todo el mercado con la parte de estas actividades de training o actividades para lo que es conocer todo lo que es la tecnología nueva. ¿Qué le parece esta iniciativa que está realizando el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, que está trayendo gente de afuera para dar a conocer el contenido musical y todos los artistas que se encuentran acá en Venezuela? Me parece muy lindo y ojalá que en otros países pues se copiara este tipo de actividad muy amena, en donde se pueden compartir varios temas. Es una semana muy linda también. Puedes compartir con los músicos opiniones, diferentes opiniones, y también uno aprende localmente intercambiando experiencias con todos los participantes. Muchas gracias. Bien, escuchamos palabras de Fran Durán. Él viene desde Panamá y es ingeniero en sonido y fue el facilitador del taller de manejo de consolas Yamaha que se realizó el día de hoy en la mañana acá en la sala Aquiles Nazoa, ubicada en Lunearte. Vale destacar que la Feria Internacional de la Música FIVBEN 2015 cuenta con un programa formativo el cual contempla talleres, conferencias y foros que se estarán llevando a cabo durante los 5 días de la feria de manera gratuita. Asimismo, es importante mencionar que durante esta feria se tendrán 5 galas centrales por día en la sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, las cuales estarán a cargo de artistas venezolanos. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro. El día de hoy se estará realizando la gala inaugural a las 7 de la noche a cargo del maestro del 4, Cheo Hurtado, y la Filarmónica Nacional. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Jamie Martínez. Alba Ciudad 96.3 FM transmite desde la Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este artista dice presente en FinVen 2015, el lugar que la música merece. Y suena en Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 49 minutos. Si algún día el tambor quieres bailar, y en tu sangre se te escorre. variando su pasión. Olga Camacho es el fuego que aviva la tradición. Pasa la vida cantando, contagiando su pasión. Olga Camacho es el fuego que aviva la tradición. El ritmo se va acentuando con el sol de Cumarejo. Y el repique del tambor parece romper el cuero. El ritmo se va acentuando con el sol de Cumarejo. Y el repique del tambor parece romper el cuero. Con el calor de la tierra y todo el sabor costeño. En la playa de Falcón resuena el tambor veleño. Con el calor de la tierra y todo el sabor costeño. En la playa de Falcón resuena el tambor veleño. Las 12 y 53 minutos. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Este artista dice presente en FinVen 2015, el lugar que la música merece. Y suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Y siempre dando la pelea. Apunte lápiz y papel, mostramos nuestro crecimiento. Porque más que una cultura, hip hop es un sentimiento. Sentimiento, lo tenemos anclado en el pecho. Y motivos hay de sobra para sacarle buen provecho. Con todo el derecho de expresar lo que el corazón me dicta. Y estar activo siempre para la conquista de nuestros corazones y pensamiento. Hermano, lo estamos logrando, este es nuestro momento. Declarando bendiciones, expresando nuestro core. De la iglesia o por la calle, y de la calle para la iglesia. Siendo un hip hop de conciencia. Nuestro llano haciendo la gran diferencia. Con paciencia y poco a poco. Aunque nos miren como locos, escribiremos día y noche rompiéndonos el foco. Aquí estamos nosotros cantando como hermanos, cantando en este grupo como unos apureños, cumpliendo nuestros sueños de cantar en tarima, de representar a Venezuela y ser reconocido en sí grande, el rapero más chiquito entre los grandes, por eso es en sí grande. ¿Qué pasó? El río, ¿cómo está el movimiento? Pues yo soy Jerry improvisando con talento. El que me brindó, el de arriba de los cielos. Es por eso, padre, que yo a ti te lo agradezco. Por haber desarrollado todo lo que llevo dentro. Fue un talento natural, pues si copi pirateo no perreo. Yo solamente refugio de la música real. Hoy que sale de mi hall, pues no termina acá. Unión de hip hop, se escucha en Villano. No te compares que nosotros no nos rebajamos. No te animes que estamos encaminados. Aquí estamos solo hermanos. Vamos luchando, andamos caminando por los senderos transitando. Ya los faranduleros vamos apagando. Yeah. Somos soldados de este arte enamorados. Agrupados, transformados ante nadie. Doblegado, obedientes a nuestros principios. Disciplinados a una lucha en pro de un beneficio. Somos la semejanza, desigual diversidad. Ateos, cristianos, muchas formas de pensar. Somos aquellos que eso no los divide, pues nos une derrumbar el sistema que nos oprime. El BICK se hace presente en este tema y sin causar dilemas ni problemas. Hacemos esta unión porque somos como hermanos. Ya somos venezolanos, con orgullo cantamos y luchamos. Y que les quede claro que nosotros no somos villanos, somos humanos que cantamos y le decimos que no a lo malo. Yo, se unió este combo, apure dejar en alto, ya que soy apureño y del rap nunca me aparto, porque es y será todo lo que voy a hacer. Me desplazo con un lápiz en compañía de un papel, ya que hago esto desde que estaba pequeño y me siento orgulloso de ser rap apureño. Somos los venezolanos apureños de los llanos, no somos personas inútiles, somos pueblo levantado. No estamos cantando por lo que hemos representado, sino también por las cosas que hemos alcanzado. Solamente por el track, mira lo que hemos logrado, sin ningún faramalleo. Aquí estamos los que estamos. Desde el sur de Venezuela, lo que somos, estamos completos. Muchachos criollos, apureños de peso neto. Sincero, porque es una cualidad de ser veguero. Con la frente en alto, pues empezamos desde cero. En una región donde no existía nuestra cultura, enfocamos nuestras vidas y hoy tenemos la estructura para levantar las manos por el llano. Dominicano y su hermosura, exponiendo realidades y sacando la basura. Otra más, donde Apure queda bien parado, lo hacemos como en el boxeo, lo hace Manny Pacquiao, y esto está demostrado. Mis gaitas fueron rapeados con la unión de los raperos, que lo que andan es armado con pasión y querer, con martillo y con sincera, haciendo estructuras como francés en la Torre Eiffel. Aquí están los apureños con empeño, construyéndonos un sueño hasta ver la cultura urbana consolidada como la sabana de Millano, y unidos como hermanos, siempre dándonos la mano, activado para lo que sea y siempre dando la pelea. Y siempre dando la pelea. Campesino, mano arriba, criollo, talón cuarteado, que se escuche en tu este llano del que estoy enamorado. Acompañado con este combo, verso a verso, tramullado. Orgullosamente primo de nacer por estos lados. Y aquí vamos cultivando, limpiando, sembrando la semilla de conciencia con la base trabajando. Poco a poco, paso a paso, en Apure super lazo. Corra, criollo, me desplazo y a mi compa doy el paso. Regendiendo pajonales, poco a poco y sin apuro. Con la luz de la esperanza, pa' ver clarito en lo oscuro. La patota más grandota en bojota, el talento puro, tumbando el muro más duro, por mi madre te lo juro. Y estamos en comunión, dándole palanca al bongo, dispongo de lo que tengo y mi parte con amor pongo. Propongo con este combo, mete hondo a la gran base, pa' que arrase con lo que hace y se desplace bien a fondo. Ya no se prendió, güey, neta se activó, y los rappers apureños comandando con su flow, sin voltear atrás, pues dando lo mejor, apareciendo como saben en el mapa de hip hop. Nueva escuela, es donde vengo yo, no me para nadie porque el rap lo represento. Apure contenido, más unida es hip hop, la misión es un mensaje todo fuerte sin stop, explícito en cada sentido, armónico, filósofo, vista en un mundo totalmente lleno de tóxicos, somos un foco, educando con palabras a los pocos que no entienden la cultura y su raíz, libertad de pensamiento, warrior family, el king, estropando en esta guerra, siempre firme en la pelea, es la consigna de mi gente, humilde y guerrera, solidario por sí mismo, autodidacta en lo que sea, no creo en palabras ni en cuentos de carretera, por eso me siento orgulloso, porque ellos llevan la bandera, representan a su estado y a toda Venezuela, certifico que firmen el libro de la vida, la escuela, y con la mano en la candela, sé que ellos representan el combo. La música de la patria está de fiesta. Primera Feria Internacional de Música de Venezuela. FinVen 2015. Del 7 al 11 de octubre, los espacios del Teatro Teresa Carreño y sus alrededores se llenan de la riqueza musical de nuestro país en un evento que abarca conciertos, expoventas de instrumentos, foros y mucho más. Creadores, cultores, artistas, productores y todo lo vinculado a la escena musical se darán cita en este evento que integra Venezuela y el mundo en una gran fiesta del sonido. Primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. Mincultura invita. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 7 de octubre de 1892 culmina la llamada Revolución Legalista, cuando el general Joaquín Crespo se encarga del poder ejecutivo después de haber tomado a Caracas el día anterior. No tuvo necesidad de apresar al presidente Villegas Pulido porque ya este había abandonado la ciudad y el poder cuando llegaron los legalistas. La revolución legalista había estallado en marzo de 1892 cuando el general Crespo se alzó en su hato de El Totumo para oponerse a las intenciones continuistas del presidente Raimundo Andueza Palacio. Crespo pone a su movimiento insurreccional en nombre de la revolución legalista porque su objetivo es precisamente el restablecimiento de la legalidad constitucional quebrantada por Andueza. El movimiento se extiende rápidamente a todo el país y es apoyado por los más importantes jefes militares como Juan Bautista Araujo de Trujillo, Chalbot Cardona de Mérida, León Colina de Falcón, Ramón Guerra de Aragua y muchos más, sin olvidar el famosísimo Mocho Hernández, que ya comienza a figurar. En 1898, el Mocho se alzará contra Crespo para castigarlo por el fraude electoral que quiso imponer a Ignacio Andrade. Crespo sale a combatir al Mocho y halla la muerte en el sitio de la Mata Carmelera. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó